cuestión de organización. Y trabajarás con un grupo de muchachos muy simpáticos. Y mañana serás pasado. Soy un empleado de CAOS, la Organización Internacional del Mal. Mi nombre es Garra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todos los gestos van ajustados. Mírate a vos, mírame a mí. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Programa número... Primero digo buenas noches y después te digo 66. Muy bien. 6-6. Bueno, buenas tardes, señor Sergio Zucal. Buenas tardes, Gervasio Balati. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. ¿Saludamos a nuestro operador estrella? Por supuesto, nuestro amigo operador estrella, Javier Mostaza Merlo. Y eso mejor, sabe controlar. No, el mejor operador de radio que está en FM Raíces. A las 21 horas de los miércoles. De 15 a, 20, a 22.30. No sé, porque capaz que lo suplantan. A las 21 está ahí. Y es el mejor. Lejos. Sí. Sí, está lejos, ¿viste? Está atrás, sí, del vidrio. Atrás del vidrio. Sí. Dijiste que estábamos en... No, no dije nada. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en FM Raíces 91.7 MHz. Transmitiendo en directo desde Viedma, República de Río Negro. Exactamente, tenemos teléfonos para comunicarnos. Tenemos teléfonos 421-754 para llamadas. Y 1560-3615 para todo lo demás. Exacto, mensajes. Si quieren encargar empanadas, pizza, lo que quiera, a ese celular, ¿sí? ¿Te puedo dar la de la sala velatoria, Farmajur, laboratorio, centro médico, acá de Jur? Bueno, no, los que quieran, no, algún tipo, no, de... No. Yo diría que no. Yo diría que no para no atraer la mala suerte. Bien, entonces vamos a comentar que también estamos en nuestra página de Facebook. ¿Cómo que no? Radio Caos con K. Sí, señor. ¿Dónde más? Que es con K. Con en K. Instagram, Radio Caos también con K. ¿Y dónde más? Y en Spotify. Spotify, exactamente. Spotify, ¿sí? Radio Caos Programa. Ahí es Radio Caos Programa. Si quieren repasar los programas anteriores, si tienen esa avidez de escucharnos nuevamente. Esa inquietud. Claro. Esa inquietud. Esa locura. Hay gente que es masoquista. Sí. Hay gente que le gusta repetir dos veces nuestros programas. Bueno, a mí me lo han dicho, sí. Gracias a Javi, estamos grabando los programas y publicándolos en Spotify. Sí, yo no sé si hay que agradecerle o hay que ir a tirarle piedras a la casa, porque la verdad que grabar estos programas... Hay que estar pedo. Nosotros le agradecemos, a la gente por ahí no. No, la gente seguro. No. Salvo donde. Salvo en Barrio Jardín, que ahí sí nos quieren. Ahí sí nos quieren. Somos muy bien recibidos. Saludamos a nuestro amigo Angelito Curruinca, que se acaba de ir. Sí, del programa, sí, sí, Mirando hacia el Sur, programa siempre folclórico con mirada hacia el sur, por supuesto. Sur, sí, sí, porque si no se llamaría Mirando hacia el Norte o hacia el Oeste, ponele. Programa de folclore que está todos los días antes de nuestros programas. Y también saludamos a nuestro amigo Juan Preus, que nos encuentra presente, del programa Alrededor de Medianoche, programa de jazz que recomendamos, martes y jueves a partir de las 21, mismo horario que el nuestro. Sí. Bien, dicho esto... ¿De qué viene el programa de hoy? La verdad no leí nada, no leí Facebook, no sé. Yo vengo acá porque me invitaste nada más. Bueno, la idea es hacer un programa especial. Hacía mucho que no hacíamos programas dedicados a bandas. Ajá. En algún momento hicimos una especie de guerra de bandas, sí, que no sé si salió muy bien. Sí, todo divertido. Estuvo Genesis, lindo. Pink Floyd. Estuvo lindo. Pero ahora vamos a hacer un programa comparando. Un programa, sí, comparativo. Más. No tanto guerra de bandas, sino... dedicado, un homenaje, un pequeño homenaje a, yo creo, se podría llegar a decir que son dos de las bandas más importantes de la historia del rock and roll. Sí, por lo menos seminales del rock and roll en inglés. Seminare, la canción de Serú Girán. Sí, pero no, estas son seminales. Son seminales porque... ¿Escuchaste, Javier? ¿Escuchaste? Inician. ¿Cómo se aprende en este programa? ¿Te diste cuenta? Seminales. ¿Qué va? ¿Para qué la busco en el...? Yo leo el diccionario todos los días. Bien. No, sí, la clavó en el ángulo. Bueno, entonces concluyendo, me encantó. Vamos a comparar. ¿Puedo decir seminal yo también? Sí. Bien, dos bandas seminales. Muy bien, perfecto. Del rock. Del rock en inglés. International. Exactamente. En inglés. Vamos a entonces a comparar la carrera de The Beatles y los Rolling Stones. Exactamente. Que es imposible comparar la carrera de ambas, porque la carrera de los Beatles duró 10 años. Claro. Menos de 10 años. Sí, y lo 63, de los Rolling Stones. 70. Y los Rolling Stones es el día de hoy que siguen dando vuelta y siguen tocando, esos viejos divinos siguen tocando en vivo. Es una cosa milagrosa. Realmente, por milagrosa. Todo lo que hicieron, no, es imposible. Es muy milagrosa. Es imposible que eso sea cierto. Para mí, son androides. Por lo menos, Keith Richards es un androide. Es imposible que ese hombre esté ahí arriba. Que siga vivo. Que siga vivo ya es un milagro. Ahora, que esté a los 73, no, 4, nada, 5, no, no sé si más. Tocando en un escenario. Y de esa forma. Ese hombre, con la vida que tuvo. No, increíble. Bueno, vamos a comparar entonces los años en los cuales convivieron ambas bandas. Exacto. Vamos a comentar que The Beatles nació antes que los Rolling Stones. Sí, señor. Por eso decimos que dan origen a lo que sería el rock moderno. Sí, señor. Ya venía, qué sé yo, Elvis Presley, venía Chuck Berry, por supuesto, que es el Little Richard. Claro, los creadores, los morochos que se pasan del blues al rock and roll, hacen un blues más rápido. Exactamente. Bueno, teníamos algún rubio como Jerry Lewis. Jerry Lewis. Ahí en el medio. Exactamente. El gordo, ¿cómo es que llamaba? El negro gordo grandote que también tocaba rock and roll. El negro gordo grandote. Ah, ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar. Bueno, pero Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley también. Pero, como vos dijiste, Bill Haley y sus cometas. Bill Haley y sus cometas, también. Sí, señor. Pero como vos dijiste, los Beatles le dan una vuelta de tuerca, una vuelta a la rosca de lo que se venía escuchando hasta ese momento y revolucionaron, no el mundo de la música, revolucionaron el mundo directamente. Sí, exactamente. Ellos comenzaron como todos saben, o bueno, deberían saber, comenzaron tocando en Liverpool, ellos son originarios de Liverpool, y después se mudaron a Alemania. Tenían un ejercicio muy importante en tocar en vivo, empezaron con covers, y después se dieron cuenta que podían componer sus propias canciones. Y vamos a empezar. Perdón que te interrumpa, pero casi todos los grupos empezaron igual, haciendo covers de discos. Los Rolling Stones empiezan igual. Es más, después les vamos a contar que Lennon y McCartney les componen un tema a los Rolling Stones para ayudarlos a promocionarlo. Bueno, justamente cuando surgen los Rolling Stones, el periodismo, por supuesto, que quiere poner un poquito de pimienta en estas cuestiones musicales también, como en el deporte o en otras cuestiones, decían que estaban peleados, que eran bandas enemigas, adversarias. Exacto. Nada que ver, porque ellos se mezclaban. Era todo comercial. Y ya después vamos a hablar un poquito, sobre todo con algunos temas que hemos elegido los Rolling, cómo los managers los van llevando para que sean la antítesis de los Beatles. Más Beatles, publicitario. Los chicos buenos, los Rolling Stones, los chicos malos, y tenían copado todo el espectro musical de Inglaterra. Y en realidad eran iguales. Más vale, porque y eran todos amigos, y salían de joda todos juntos, y hay anécdotas impresionantes de ellos. Pero bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Yo diría, tiremos una cancioncita como para que la gente se ponga contenta. Vamos a empezar entonces con el primer disco de los Beatles. Ajá. Please Please Me. Sí. Y un temazo, o digamos, un tema que lo recuerdan todos, I Saw Her Standing. Empezamos con eso. La vi parada allí. Exacto. One, two, three, four. Yeah. bien, escuchamos entonces. Ah, no, esto es de buen humor. Esto es de buen humor, sí señor, Benny Goodman. Muy bien. Bueno, también otro de los que comenzaron con el rock. Escuchamos del disco Please Please Me el tema I Saw Her Standing. El primer tema que comienza, que inicia este disco. Este disco se grabó en una sesión maratónica porque en realidad ellos venían tocando en la caverna, en Liverpool y en Alemania. Acordate que Alemania lo encarcelan a George Harrison porque era menor de edad. Claro. Y ellos, bueno, a partir de ahí comienzan a sacar temas. Así que vino Juan. ¿Qué haces, Juancho? Vinieron al Abbey Road, al estudio, y lo grabaron en nada, en un día. Tocaron todas las canciones, ni siquiera las repitieron. Eran todos singles que ellos ya estaban componiendo. Claro, ya venían tocando y como que los sabían de memoria. Acá empezó la Beatlemanía. Reventaron el mercado, vendieron millones de copias. Tiene temas como, bueno, Please Please Me, Love Me Do. Todos temas que llegaron al número uno. Y bueno, fue un disco, digamos, que estuvo en el chart 70 semanas. Va. El número poquito. 70. Poquito. Bueno, acá explotó la Beatlemanía y sí, comenzó una nueva etapa del rock. Es lo que te decía, yo creo que revolucionaron la música, revolucionaron el mundo directamente. Yo creo que hay un antes y un después indiscutible de los Beatles, porque hay una revolución en la moda, hay una revolución en la música, hay una revolución en la rebeldía de la juventud. Obviamente que no solo los Beatles, porque tenemos que hablar que lo que se llama normalmente la invasión británica, estaban los Beatles, estaban los Rolling, estaba The Who, estaban los Animals, estaban Herman's Hermits, había un montón de grupos, pero obviamente de todos ellos, los Beatles fueron los que más choquearon a la gente. Exactamente. Muy bien, usted lo ha dicho. Así que bueno, arrancamos lindo, arrancamos bien. Con un buen rock and roll, lo que me gusta a mí. Bien, te felicito. Perfecto. Por la elección. Bueno, muchas gracias. Y seguimos haciendo el contrapunto con los Rolling Stones. Vamos a avanzar un par de añitos, porque dijimos que los Beatles arrancan un par de años antes que los Rolling Stones. Si bien los Rolling Stones ya para el año 63 empezaban a tocar recién, lo único que hacían era covers, muchos no los conocían. Es muy divertida las historias que cuenta Keith Richards en su libro Vida, de cómo arranca todo. Cuando lo ve supuestamente a Mick Jagger sentado en el tren con un disco en la mano de, no sé, de Chuck Berry, ¿no? De algún blusero, que dijo, era la única persona en el mundo que le podía gustar la misma música que me gusta a mí. Y ahí ellos, arrancan. Ellos se conocían de chicos y claro, después se volvieron a encontrar ese día en el tren. Vos fijate lo que es la vida y a partir de ese momento también un grupo que ha revolucionado y que sigue al día de hoy dando clases de rock and roll por todo el mundo, ¿no? Y elegí para arrancar con la música de los Rolling Stones su primer gran éxito, con la canción con la cual también ellos saltan a la fama y rompen todo. Y no podía ser otra que No Puedo Obtener Satisfacción. ¿Vamos? Radio Caos, rock y blues, rock y blues. I tried. Hace que no escuchas un buen rock and roll. ¿Cuánto hace que no escuchas aquella vieja canción? ¿Cuánto hace que no te emocionas con ese solo de viola? El tiempo pasa, pero la música queda. Radio Caos, Rock y Blues. Todos los miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Como lo solemos de James Brown, pero bueno, sí, era más funk que rock, funky, ¿no? Sí, pero bueno, escuchábamos, entonces dijimos a Can't Get No Satisfaction, el primer gran éxito de los Rolling Stones allá por 1965. Dos cositas voy a decir nada más. Sí. Esto lo cuenta Keith Richards en su libro Vida. Se despertó, él estaba durmiendo y se despertó con el riff de la guitarra en la cabeza. Conectó el grabador y lo tocó y se volvió a dormir. Entonces dice que estaba re divertido porque después se escuchaba, eran dos minutos del riff y después ronquidos. Pero cuando se lo llevó al resto de la banda, les encantó el riff. Y ahí nomás dice que Mick Jagger se puso a escribir una canción, porque es prácticamente una canción de protesta, el que no puede obtener satisfacción. Ellos estaban en Estados Unidos y ellos veían que la sociedad de consumo era una cosa impresionante. Entonces, compro esto y no tengo satisfacción, y compro esto y no tengo satisfacción, y no puedo obtener satisfacción. Para terminar con este tema, Mick Jagger dice que fue el tema que los catapultó a la fama, que fue un antes y después de Satisfaction, que antes era una banda de rock más de tantas que había dando vuelta, y después de Satisfaction pasaron a ser la banda de rock del momento. Además, un sonido actual. Vamos a darle bienvenida a Juan Preus, sí. Que justamente habíamos nombrado el programa de él, mencionando y publicitando tu programa de los martes y jueves alrededor de medianoche. Y dijimos, necesitamos un refuerzo hoy, porque hoy es un programa serio. Hoy es un programa de rock serio. Yo estoy acá de pasadita. Y necesitamos un refuerzo, alguien que venga, que sepa. El otro día un amigo, Fernando Presa, me dice, falta una tercera persona. Porque dice que no, entre nosotros dos por ahí... Peleamos alguien, mucho. Claro, alguien que haga de árbitro. Un mediador. Claro, bueno, acá está Juan. Bueno, hoy está Juan. Hoy tenemos garantías. Bueno, seguramente Juan debe tener muchas anécdotas o acordarse de cosas de los Beatles y los Rolling Stones. Vos decías que los Rolling no te gustaban para nada. No, vos sabés que fuera del micrófono hablábamos, ¿no? Esto de que a mí los Rolling... La verdad es que todo el mundo hablaba de los Rolling, mis amigos, ¿viste? era la locura con los Rolling Stones. Sí, Rolling no me mueve, pero no me movían un pelo, pero nada, pero una cosa que... ¿Y qué era lo que escuchabas vos en los fines de los 60, por ahí? Los Beatles los descubrí mucho tiempo después, viste cómo le ha pasado a un montón de gente. Bueno, yo escuchaba de lo local, Alma y Vida, me partía la cabeza. Sí. Y bueno, y como de los británicos, de Hollies, ¿no? Hollies. Una cosa que, fantástica, una cosa re linda. Sí. El otro es algo, Javier nos regaló algo de Hollies. Mirá. La otra vez, sí. Bueno, Flaco Spinetta, obviamente. Sí, ¿no? Todo. Sí. Claro, porque es la época. Claro. Pero bueno, todos surgieron de la semillita de los Beatles, me parece. Pero seguro. Yo lo ampliaría, no solamente los Beatles. Hoy hablábamos de lo que fue la famosa invasión británica. Uh-huh. Fue una camada de grupos impresionantes, de los cuales los Beatles por ahí estaban a la cabeza o eran Iniciaron el rock moderno para mí. Pero fue como una camada de bandas que rompieron todo. Por eso en Estados Unidos se les llama la invasión británica, porque realmente invadieron Estados Unidos todos estos grupos. Generalmente lo que hacen los británicos, cooptan lo que hacen los estadounidenses y se los devuelven mejorado. Sí, y sí. Bueno, esto es así. Sí, seguro. Porque el rock and roll empezó en Estados Unidos, sí. Lo agarraron, lo escucharon, porque Liverpool, por ejemplo, que es un puerto, llegaban, como no, otros puertos también, llegaba mucha discografía a través de los barcos mercantes a los puertos, y bueno, se cambiaban discos, y ahí se iban enterando de los blueseros, el nuevo rock, y de a poquito fueron incorporando, bueno, empezaron a salir las bandas británicas, y bueno, yo creo que hubo una superación de lo que es el rock norteamericano. Seguro que sí, indudablemente. Bien, entonces sigamos con los Beatles, la idea es hacer un contrapunto entre Beatles y Rolling Stone. Ahora le toca la oportunidad de los Beatles. Después de Please Please Me, del año 63, sacan With the Beatles, otra vez en el año 63, también singles que venían tocando habitualmente. Hard Day's Night, que estuvimos escuchando una canción en el programa que hicimos de rock y cine, una que utilizaron como una banda de sonido, porque ellos también incorporaron esta idea de hacer películas, de aparecer en el cine. Después, en el 64, Beatles for Sale, que seguían en la misma onda, y después viene Help. Vamos a escuchar el tema y después charlamos algo de esto. Vamos a escuchar, por supuesto, el tema Help. Dale. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, and open up the doors. Doors. Help me if you can. Bien, escuchamos entonces a los Beatles del disco Help, el tema Help, el año 65. Este disco estuvo número uno, rankeado durante 44 semanas y ha sido, por lo que dicen las críticas, algo que rompió con, digamos, lo que venían componiendo anteriormente, que eran singles un poquito más suaves o más no tan elaborados. En Help es como que se metieron en el estudio de grabación y tuvieron más dedicación en hacer los temas, porque, recordemos, todos los temas que habían hecho en los discos anteriores eran temas que componían durante la gira y por ahí tenían un día libre y por ahí grababan o todo el disco o varios temas a la vez. Y además las letras, ¿no? Las claro. letras eran súper ingenuas. Exactamente. Quiero tener tu mano. Claro. Eran todos temas, bueno, es así. Pero bueno, George Martin dice en este caso, que era bueno el productor de los Beatles histórico, estuvo creo hasta el final, me parece, que realmente él pensaba que con los discos anteriores, dice, esta gente no puede seguir componiendo temas tan buenos como vienen componiendo. Y cuando empiezan a hacer el disco Help, le trajeron temas que eran mucho mejores que los anteriores. Y decía, bueno, es algo increíble. Él venía, digamos, de la música clásica, del jazz, George Martin. Yeah. Por ahí lo metieron en esto para... Pero bueno, él contribuyó mucho en el tema de la composición de los Beatles. Che, ¿sabés qué me acuerdo ahora? Que de pibe otra cosa que me mató. Billy Preston. Billy Preston fue sí. considerado quinto Beatle. Claro. Bueno, él tuvo su carrera como solista y yo me acuerdo que tenía los discos de él. ¿No? ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá. Vamos a hablar de Billy Preston al final, cuando lleguemos a los discos en los cuales participó. En este disco también fue utilizado también para una película sí. de los Beatles llamada sí, Help. La mayoría de los temas fueron justamente muy utilizados. Divertida. Sí. Ringo tenía un anillo que no se podía quitar, no sé si se acuerdan ustedes, el anillo ese valía millones, entonces lo perseguían a Ringo para cortarle el dedo los malos y él trataba de escapar, una película muy pavota, pero Ringo de por sí era muy divertido, entonces sí, sí. Y obviamente con todas las canciones del álbum, ¿no? Eran películas solamente para promocionar los álbumes. Bueno, lo que dice, en lo que estuve leyendo, Ringo era el divertido de la banda, no componía mucho, no cantaba muy poquito, le daban algunas canciones para cantar, pero era como el divertido de la banda. Pero lo que compuso, bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo en Buenos Aires hace un par de años. Sí, sí, sí, como sí. que no. Bien, eso estaba tratando de encontrar, pero no, ya lo voy a encontrar después. En los comienzos de los Rolling Stones, los Beatles ya tenían algo de fama. Entonces George Harrison los recomienda a uno de sus promotores, y le piden a los Beatles que les hagan algún tema. No me puedo acordar ahora, después voy a acordarme cuál es la canción. Lennon y McCartney le componen un tema para que lo toquen los Rolling Stones. Hoy hablábamos un poco de esta antinomia Rolling Stone Beatles, que fue todo un invento de las discográficas a los efectos de vender más, porque eran todos amigos, sí, salían sí. todos juntos y salían, ya salían a parrandear juntos. Hay anécdotas impresionantes. Recomendamos miles de veces el libro Vida de Keith Richards, las cosas que cuenta son extraordinarias. Pero bueno, esto es el ejemplo de que le componen un tema a los Rolling Stones para promocionarlos y darles un empujoncito, digamos, porque los Beatles ya eran conocidos. Bueno, seguimos con la música. Dale. Ahora le toca el turno a los Rolling y vamos a escuchar otro tema de 1965. Muchos dicen que es como la continuación de Satisfaction. A mí me gusta, es un tema simple, dice sal de mi ropa. Vamos. Slime the union. miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Está bueno. Black Sabbath, que sí, parece sí, Led Zeppelin. Sí, sí, como que no. Bueno, escuchamos, entonces vamos a corregir. No es sal de mi ropa, es sal de mi nube. Cloud, no Klaus. Klaus. Sal de mi nube. Una composición de 1965, es como una queja que hacen los Rolling Stones en virtud del super éxito que tuvieron con Satisfaction, de la persecución que tenían de los fans, de la prensa, y de las propias discográficas también. Es como una reacción que hacen ellos y dicen, che, vos, salí de mi nube, salí de acá. Vete de aquí. Claro, andate de acá. Bueno, número uno fue número uno en Estados Unidos, número uno en Inglaterra también, salí de mi nube. Así que no le fue tan mal tampoco. No, yo creo que todos los temas que, bueno, algún tema de algún disco de los Rolling Stones y de Beatles siempre era número uno, siempre. Intercalaban siempre. Semanas y semanas. Bueno, seguimos con los Beatles y acá se pone ya un poquito más la cosa más interesante, porque así, exactamente. ¿Así? Estos muchachos ya, como decías vos, estaba cansado de la Beatlemanía, de ir a los recitales y que las chicas cantaran y no se escuchara lo que estaban tocando. Ellos querían componer y que escucharan la música, pero todas las chicas desesperadas se mojaban, gritaban, ya estaban recontrapodridos. Y empezaron un poquito a ralear esto de las giras y tener un poquito más de tiempo en el estudio y tratar de componer cosas más interesantes, por lo menos letras más jugada, y comenzaron ya a fumar marihuana. Entonces ya la cosa ahí empezó a flotar. Dice que el estudio era una humareda. Dice que comenzaron con Bob Dylan, pero en realidad ya habían ellos, cuando la reina Isabel le entrega una medalla por, bueno, Ciudadanos Ilustres, qué sé yo. Sí, los nombra Sir. Sir. En el baño del castillo, no sé si es Windsor o de ahí de Inglaterra, cuando le daban las medallas, fueron a fumar un porrito, pero no le pegó nada. Parece ser que Bob Dylan, al cual ellos admiraron mucho, realmente, y copiaron en algunos casos, y dicen que Bob Dylan también copió un poco a los Beatles, incorporaron de ambos, fue el que le dio a probar un porro bueno. Más potente. Y ahí empezó. Ahí empezó el tema de la composición a través de las sustancias ilegales. Pasa a Rubber Soul, un disco que está impregnado de esto, y vamos a Revolver. Saltamos a Revolver, que es el séptimo disco de la banda, y acá ellos tienen más tiempo para poder componer. Se afincan en el estudio y sacan este disco, que implica una nueva etapa en su carrera. Vamos a escuchar de Revolver un temita dedicado a los impuestos, de Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Don't ask me what I wanted. Bien, escuchamos a los Beatles, el disco Revolver, Taxman. Como escucharon en la introducción del tema, ya empezaron a incorporar cosas raras, como viste que va tosiendo. Ya iban para el lado de tratar de buscar nuevas cosas, nuevos sonidos. Puede ser por esto de haber empezado a consumir algunas sustancias ilegales que le daban cierta libertad. Sí, pero también yo creo que era una búsqueda interior también de ellos. Hoy lo hablábamos un poco, la década del 60 en sí fue una década de experimentación. Todas las bandas pasaron por una etapa muy similar a lo que pasaron los Beatles. Arrancaron, una vez que son famosos, ya son conocidos, ya quieren algo más, algo distinto, ya se empieza a dedicar a la música en sí. Sí, además recordemos que está la época de la psicodelia. Exacto. Aparecía Pink Floyd. La experimentación con las drogas fuertes, que en esa época todavía no se sabía de que las drogas fuertes eran tan dañinas. Era una cuestión de vamos a experimentar, y experimentaron con la música, con instrumentos extraños. Y ahora, si me permitís, ¿querías hacer algún comentario más sobre Revolver? No. Bueno, estaba escuchando. Pasamos a los Rolling. Y justamente hablamos de experimentación, porque en este tema que llega de los Rolling, experimentas en todos. De la primera época de los Rolling, el mejor músico, creo yo, que era Brian Jones, el guitarrista principal, uno de los fundadores. Se siente, le empieza a pasar un poco lo que le pasó a George Harrison en los Beatles. Era tal el éxito de los Beatles, de Lennon y McCartney componiendo, que los otros Beatles quedaron un poco relegados, se sentían un poco relegados porque asumían una preponderancia absoluta Lennon y McCartney. Bueno, en los Rolling Stones, a partir de que empiezan a componer Jagger y Richard y empiezan a sacar un éxito atrás de otro, pasa lo mismo con el resto de los Stones. La diferencia puede llegar a ser que tanto Bill Wyman como Charlie Watts, el bajista y el baterista de los Rolling Stones, son ellos lo único que querían era tocar, pasarla bien y juntar plata. Claro. Y nada más. Ellos son músicos, eran más músicos profesionales ellos. Brian Jones era uno de los fundadores, uno de los que armaron todo. En realidad era el líder al principio. Claro, y era muy buen músico, era muy buen guitarrista. Bueno, y en este momento que se empieza a sentir relegado, empieza él solo a experimentar cosas extrañas. No solamente el tema de las drogas, sino que empieza a experimentar con instrumentos extraños. En realidad era muy dúctil para poder tocar cualquier tipo de instrumento. Lo que sea. Bueno, y en el tema que elegimos a continuación, otro de los grandes éxitos de los Rolling Stones de 1966 y de su disco Aftermath, vamos a escuchar Píntalo de Negro. Y después vamos a hacer algunos comentarios de esta canción. Vamos, Javi, por favor. Me before the morning comes. I see ¿Empezamos? ¿Cómo? Cuando usted, sí, estaba viendo que el reloj está ahí abajo. ¿Qué pasó? Sí. Y está marcando la hora. Qué increíble. Incorrecta. Bueno, escuchábamos a los Rolling Stones y Píntalo de Negro. Dos o tres anécdotas solamente de esta canción, que decíamos que cuando empiezan los Rolling Stones a experimentar con instrumentos raros, con drogas raras, con instrumentos peligrosos y con drogas peligrosas. Un par de anécdotas. La primera, cuando publican este tema, la discográfica comete un error. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Es importante esto. Comete un error. Comete un error. ¿Sabes qué error? Cuando anotan la canción, la anotan con una coma. Pintit, coma, black. Píntalo. Al negro. Negro, o píntalo negro, como que le estás dando una orden al negro. Al negro. Bueno, en Estados Unidos se armó un despelote total porque era como una canción racista. Píntalo negro. La canción, si bien no tiene nada que ver con algo racista, es una mezcla, la canción, la letra de la canción es una mezcla de colores, pero muy muy bajoneante, como que al final termina todo convirtiéndose en negro. Bueno, acordémonos, plena época de la guerra de Vietnam, donde los colores terminaban siendo opacados por el negro de la guerra. Pero bueno, este error de la discográfica casi los hace, en Estados Unidos, que ellos eran reyes, casi los hace perder esa popularidad. Me hiciste acordar que todos los temas que estás que vos elegiste los Rolling, uh-huh, son las ediciones norteamericanas. Uh-huh. Sí, señor. Porque en la edición inglesa, Píntalo de Negro no aparece, uh-huh, en ese disco, exacto, que justamente es Aftermath. Aftermath, sí señor, usted lo ha dicho. Bueno, otra ¿y la anécdota, ¿cuál era? Otra anécdota de esta grabación, decíamos de la experimentar con los instrumentos. Brian Jones tocando la cítara, y Bill Wyman quería, no estaba conforme con el sonido del bajo, una canción, ya la hemos escuchado, una canción muy rara, muy, muy, muy lúgubre. Y él no estaba conforme con el sonido de su bajo. Entonces prueba tocando el bajo sentado, apoyándose el bajo en las rodillas, a los efectos, y lograba sacar ese sonido tan, tan bajo. Al bajo. Grave. Tan grave al bajo. Bueno, al final lo logra. Le da un toque más lúgubre todavía a la canción. Y hoy comentábamos que los Beatles fueron nombrados caballeros. Uh-huh. Más, exacto, o menos por esta época en la cual los Beatles eran el sumum de la Beatlemanía. En realidad lo nombran caballeros porque traían muchas regalías, obvio, de la venta de los... Obvio. Entonces los impuestos, obvio, justamente por eso la canción Taxman se refiere a eso, que lo estaban... Exprimiendo. Bueno, Rolling se terminan radicando en Francia. Radicando en Francia y después en Estados Unidos, justamente, claro, por el tema de los impuestos. Pero se propone también, poco tiempo después de los Beatles, nombrar caballeros a los Rolling Stones. Pero la reina se niega. ¿Por qué? ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Why, diría la reina. Why. Why me niego. Why me niego. Porque Mick Jagger se estaba pistoleteando, se estaba comiendo a la princesa Margarita, la hermana de la reina. ¿Por qué no decís cortejando? Sí, que es una princesa. Está bien dicho. Estaba cortejando a la princesa. Exactamente. A la princesa. Seamos más. Entonces la reina se negó terminantemente. Luego, al final aflojó. Y en el año 2003... ¿Quién? ¿La princesa? La princesa se murió. Ah, pobre. Y, y en el año 2003, la reina nombra caballero a Mick Jagger. No le quedó otra. No le quedó otra. Bueno, hablando de los Beatles, ahí me hiciste recordar, en Revolver también comienzan a improvisar o a, digamos, a tratar de incorporar instrumentos nuevos. Y George Harrison, que era el otro el multiinstrumentista de la banda de The Beatles, utiliza la cítara en un tema compuesto por Lennon, I'm Only Sleeping, que casi te digo que es todo cítara, con algo de letra. Bueno, ¿qué viene después? Lo que viene. ¿Qué viene después de Revolver? ¿Qué viene? Decimos, Revolver fue un cambio, un volantazo en lo que es la composición y la música de los Beatles. Y llegamos al disco emblemático, que ahí sí quiebra todo lo que venían haciendo antes. Y también se produjo un quiebre en lo que sería el rock and roll o el pop en ese momento, que es con Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. El disco emblemático de los Beatles, todos lo recordarán porque la tapa es muy interesante. Una banda, hablando de los colores, con todos los personajes. Multicolor, claro, con un montón de personajes, sí, sí, sí. Que ellos supuestamente... aparecen los muñecos de ellos. Claro, aparecen ellos y digamos un montón de personajes importantes. Una tapa fantástica. Bueno, muy, muy multicolor. Acá ya estaban... incorporaron el LCD ya, sí, el porro, claro. Lo que se llama el porro ya había pasado de moda y claro. Ya empezaron a probar con drogas más pesadas, más fuertes. Ya habían empezado en Revolver a tomar el LCD, pero acá me parece que profundizaron y continuaron, porque no solamente Sgt. Pepper, sino en el siguiente disco también es una oda, digamos, a esta toma de LCD, que por supuesto lo hacía flotar y ver colores y todo lo demás. Sí, arrancó que vos decías, arrancó la música psicodélica. Claro, exactamente. Y tenemos un tema que justamente es muy psicodélico y es Lucy in the Sky with Diamond. La letra, bueno, es un sueño que tuvo Paul McCartney y bueno, es muy, muy flotado. Lo escuchamos. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky. Bien, estamos escuchando el emblemático tema Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Club Band, que comienza, por supuesto, el disco y tiene una segunda parte en el lado 2, porque esto estamos hablando de vinilos. Sí, salían, señor, en vinilos. Obviamente. Sgt. Pepper lo sigue tocando Paul McCartney en vivo cada vez que da sus shows. Bueno, dos cosas. Una fe de ratas, es un, este tema, Losing the Sky with Diamond, es un tema compuesto por Lennon, y bueno, hace referencia también a una ensoñación lisérgica que muchos dicen, estamos recién recordando, algunos dicen que tiene que ver con el LSD, él dice que no tiene nada que ver, pero bueno, es, la letra es bastante rara, sé que en uno de esos viajes se produjo. Y algo interesante de este disco, o digamos anecdótico, algo más porque realmente es todo interesante, es que acá comienza un poco las peleas entre los miembros de la banda, porque Paul McCartney fue el de esta idea, que impuso la idea, quiero hacer esto, y a partir de acá medio como que tomó las riendas. Sí. Lennon pudo seguir participando y, como decías vos, George Harrison y Ringo Starr quedaron, digamos, apartados. Igualmente Lennon fue el que más le afectó y más le pegó el tema de las drogas en esta época también, entonces él mismo físicamente no estaba a pleno, entonces como que le convino que Paul McCartney asumiera el liderazgo para sacarse él esa presión de encima. Sí, y después lo que va a pasar es que, bueno, compositivamente los dos se empezaban a alejar. Sí. Lennon era más comprometido con la realidad y, bueno, Paul McCartney iba por otro lado. Sí, igualmente Paul McCartney compone unos himnos que algo vamos a escuchar dentro de un rato. Pero bueno, volvemos a los Rolling entonces. Vamos a los Rolling. Pasamos al otro. Y para que veas que los Rolling también tenían corazoncito, ellas también hacían canciones románticas. Hará unos 3 o 4 programas escuchamos un tema romántico de los Rolling extraordinario. Out of Time, no sé si te acordás, sí, que ellos lo componen para otro cantante, no me acuerdo ahora el nombre del otro cantante, que lo hace súper famoso, y después los Rolling vieron que estaba muy bueno y lo graban ellos también. Y acá le dedican una canción a una novia de Keith Richards. En realidad era una de estas groupies famosas de la década del 60, ¿te acordás que se hacen famosas las groupies? Que eran, sí, chicas que acompañaban a las bandas. Fanáticas que acompañaban en las giras a las bandas y ya pasaban a ser parte de la banda, directamente compartían, vivían con ellos, iban en los aviones, y eran, prestaban servicios especiales, pero de todo tipo. Hay anécdotas también en vida que dicen que les cocinaban, les lavaban, las atendían, eran parte de la familia, por así decirlo. Claro. Esta empieza a tener. Esto era propio de los Rolling Stones. Pero también había en muchos grupos. Sí. Esta chica, Linda Kate, justamente Kate, empieza a salir con Keith Richards, empieza a ser la novia de Keith Richards. Lo que pasa que también estamos hablando de 1966-67. También época de las drogas duras, así como que hablabas de que los Beatles empezaron a experimentar con drogas duras, los Rollings empiezan a experimentar con drogas duras, y esta chica se pasa de rosca, y fíjate vos, llega a tal punto que Keith Richards va a hablar con los padres de la chica para decirle que si no la sacan se muere. Claro. Y los padres se la llevan y los Rollings le hacen una despedida. Y la despedida de Linda Kate es la canción que vamos a escuchar ahora. ¿Vamos? She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. Ain't life unkind? Miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Javier, la verdad no sé qué es esto. Medio jazzy. Sí, medio funky. Funky jazzy. Está bueno. Bueno, escuchábamos entonces a Ruby Tuesday, un lindo tema de los Rolling, un tema romántico de los Rolling. Y escuchamos y les contamos un poco la historia de la canción, ¿no? ¿Con qué vamos a seguir, amigo Gerba? Bueno. Tengo un mensaje. Sí. Tengo un mensaje. ¿Cómo que no? Y nosotros somos fieles a nuestros mensajes. Cala de Barrio Jardín felicita por los 66 programas. Y nos dice, y nos propone, nos tira ideas, Cala. Y dice, ya que estamos haciendo programas comparando bandas, podríamos hacer uno, por ejemplo, a ver, ¿qué les parece? Hacer uno con Sandro y Palito. O también podríamos hacer uno con Leonardo Fabio y Leo Dan. O también podríamos hacer uno con Catunga y Trocha Angosta. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que nos propone Cala de Barrio Jardín. Voy a intentarlo, Cala, para... No te voy a decir por ahí, este año quedan pocos programas, pero el año que viene por ahí, ese de Catunga y Trocha Angosta, no sé si le entraría, ¿eh? No sé. No creo que entraría porque no es el estilo musical que abreva este programa. Ah, vos decís que no. No. ¿Y Leo Dani y Leonardo Fabio? Tampoco. Tampoco. No, sí. Es muy romántico. Palito, pero, y Sandro arrancó con los del Fuego, sí, era Sandro, rockero, sí, arrancó Sandro. Rockero. Si y querés, Palito tiene rock and rolls. Sí. Bueno, ok. Ponele. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con los Beatles, ahora le toca a los Beatles. A ver. Yo creo que este es el mejor álbum de los Beatles. El famoso... Mirá, escuchá. Catunga esto, ¿no? ¡Vamos, Javier! ¡Qué maestro! Un maestro, no. Bien, volvemos. Sí, perdón. Volvemos al programa especial, te programa dije, 66. Javier, que no podemos decir, no podemos, hoy nos retan. Beatles versus Rollins. Y vamos a pasar, creo que este es el... ¿The White? El álbum, The White Album. Sí, señor. El álbum blanco. Sí, señor. Que en realidad no se llama... Era un álbum, la tapa era blanca, sí. Y le pusieron ¿Cómo The lo White... ponemos? Y no pusieron nada. Era la tapa blanca, a diferencia de lo que pasaba con los anteriores discos, que era Sgt. Pepper y Magic... ¿Cómo era el otro? Me olvidé. Magic Tour. Sí, el Magic Tour. No era Magic Tour. Era, ya te digo, mirá. Revolver, dijiste. No. Magical Mystery Tour. Otro... Bueno, Magical Mystery Tour, me faltaba una de las palabras, en la cual este disco viene a ser una secuela de Sgt. Pepper, muy buen disco, por ejemplo tiene Penny Lane, Strawberry Fields Forever, seguían con la onda lisérgica, sí. y bueno, pero con el álbum blanco otro volantazo. Este disco, por ejemplo, fue al que más le dedicaron en el estudio, 700 horas de estudio, de grabación. Los muchachos se pusieron realmente a componer. Sí, hay unos temazos en ese disco. Un álbum doble, algo rarísimo para esa época. Sí, porque por ahí podía ser un álbum doble que sea en vivo, con una grabación en vivo, pero un álbum doble en estudio. Era muy, muy raro. Y bueno... rompieron cabezas con este disco porque las composiciones eran realmente muy interesantes, si bien tenían algunas baladitas también imperceptibles porque había que rellenar un disco doble. Pero ¿y qué elegiste del White Album? Lo que quería decir es que acá comienzan la etapa, podríamos decir, espiritual, porque aparece el Maharishi. Ajá. ¿Viste? Maharishi, como decís vos, un personaje hindú, sí, que los introduce en lo que sería. Viajan. Harrison fue el que más compenetrado y fue el único que siguió con esta onda espiritual hindú. Sí. Pero acá, bueno, con el tema de las drogas y el Maharishi. El gurú Maharaj. Lo demás. También este disco estaba embebido de esta forma espiritual. Sí, como que no. ¿Y qué vamos a escuchar? Un tema que a vos porque te va a gustar mucho. Porque hay muchas canciones lindas en este disco. Sí, hay. ¿Cuál elegiste? Demasiado cosas para elegir. Y voy a elegir una que a vos te va a encantar y es compuesta por George Harrison. A ver. Y es While My Guitar Gently Weeps. ¿Cómo que no? Sí, un himno del rock and roll. Sí, señor. Gently weeps. separate glances meet. I am you and what I see. Taking away the moments that make up a dull day. Fritter and waste the hours. Radio Caos, todos los miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Bien, entonces escuchábamos del disco blanco de los Beatles, estamos haciendo el programa Beatles vs. Rollins, Wild My Guitar, Chanty Whips, y estamos charlando con Sergio fuera de, digamos, de micrófono, y decíamos que esta canción, compuesta por George Harrison, en realidad lo que dice acá la historia es que los otros miembros de los Beatles no le daban mucha bolilla, y un día cayó al estudio el señor Eric Clapton, amigo de George Harrison, y le había regalado una guitarra, una Gibson, y otro regalo que le hizo fue los solos de guitarra, este los gemido, gemidos, los gemidos, los gemidos de la guitarra en este tema. No sé si, no creo que los créditos haya aparecido Clapton, pero intervino en este gran tema con su gran amigo. Y después tocaron esta canción infinidad de veces en recitales de uno y de otro. Porque eran dos grandes amigos, pese a que Clapton, ya lo hemos contado varias veces, cortejaba a la esposa de... No solamente cortejó, sino que se la quedó. Pero sí, me parece que Harrison le dijo, quédatela. Sí, no sé, hay varias versiones, aparentemente le pegó. Se hizo el gurú hindú, pero le debe haber... sí, le debe haber pegado. Pero bueno, Durmió en la cama de Klaus. ¿Cómo que no? Después de claro, eso dijo, sí, a la cama de Klaus. Sí. Bien, pero seguimos, bueno, con los Rolling. Seguimos con los Rolling, sí, sí. Una de las canciones que más me gusta de los Rolling Stones. Con esta canción los Rolling Stones realmente rompen el molde. ¿Por qué? La música es una típica canción de los 60. A mí me encanta el tema. Me encantan las versiones posteriores que hicieron sobre este tema los Rolling Stones. Pero ¿con qué rompen? Con la letra. Porque en definitiva era una invitación de un chico y una chica para tener sexo. Y estamos hablando de 1967, cuando los Rolling Stones, vamos a escuchar la canción y después vamos a contar un par de anécdotas muy divertidas de este tema, los Rolling Stones graban Let's Spend the Night Together. Vamos. Don't have- Lo que viene. Bueno, y escuchamos entonces Pasemos la Noche Juntos, Let's Spend the Night Together, que te dije que rompió todo, porque estábamos en una época en la cual los Beatles cantaban Quiero Tener Tu Mano, los Who cantaban My Generation. Sí, no era muy jugada la letra de los Beatles. Y salen estos y dicen Pasemos la Noche Juntos. Era una explícita invitación a tener sexo. Cada una de las visitas, los Rolling Stones en Estados Unidos pegaron de entrada, y cada una de las visitas a Estados Unidos iban a la televisión al famoso show de Ed Sullivan, que vendría a ser, en esa época, era como el Tinelli de Estados Unidos en aquella época, ¿no? El programa más famoso de aquella época, donde hacían entrevistas, que ellos generalmente invitaban a algún grupo a tocar como para promocionarlo. Ya habían tocado ellos en el 64, habían cantado la famosa versión de Ruta 66, uh-huh. Y en el 67 la canción que habían sacado, que estaba número uno en Inglaterra, era Pasemos la Noche Juntos. Bueno, Ed Sullivan le dijo, no pueden tocar este tema acá. Entonces le propone el manager cambiar la letra y que sea Pasemos un Rato Juntos. Entonces los Rolling dicen, bueno, vamos a tocar Pasemos un Rato Juntos. Va Ed Sullivan al camarín y le dice, si ustedes llegan a cantar la letra verdadera de la canción, los voy a echar en vivo. Los voy a echar del estudio en vivo. ¿Saben qué hacen los Rolling? Aparecen con brazaletes esvásticos a cantar y cantan Pasemos un Rato Juntos. Cumplieron con su palabra, pero aparecen con como si estuvieran con uniformes nazis. A varios grupos le pasó con ese programa. Por ejemplo, los The Doors también. Jim Morrison, no me acuerdo qué canción. La de... ¿No era L.A. Woman? The End, en una parte de The End, él canta Papá, quisiera patarte, mamá, quisiera... Claro. ¿Viste? Y no dice qué. Entonces era una cosa, ¿viste? Todo el mundo estaba esperando que dijera qué. ¿Qué es lo que quería hacerle a tu mamá? Claro, no, él le pidió que cambiara la palabra. Mm. Y Jim Morrison... No la cambió. Y tú dices, no, lo dijo. Muy bien, muy bien. Bueno, una anécdota más de las tantas que hay de los Rolling. Bueno, y estamos terminando ya con la parte de los Beatles. Después de el álbum blanco del año 68, viene Yellow Submarine del año 69. Uh-huh. También, bueno, basado en la canción justamente que sale en Sgt. Pepper, sí. En Revolver. Aprovechan a hacer un disco y también una banda de sonido para la película Yellow Submarine, también un cuelgue psicodélico, sí. Visual, de dibujitos con los Beatles. Después de ahí viene Abbey Road, que es el disco que grabaron en última instancia, pero que salió primero antes al que Let It Be. Exacto, Let It Be. Abbey Road sale el 26 de septiembre del 69 y Let It Be el 8 de mayo del 70, y acá ya estaba la cosa mal, ya en Abbey Road ya estaba la cosa mal, ya no se soportaban, no querían estar juntos. En Let It Be se le ocurrió a Paul McCartney hacer un documental de ellos componiendo. Y bueno, medio que las cámaras los tenían inflados porque estaban todo el día filmándolos, no podían terminar los temas, hasta que llegó, como dijo Juan, Billy Preston, el quinto Beatle, Y ahí es como que medio se serenaron, hubo un quinto participante, como que mediaban. No dijimos que durante este tiempo Ringo se quiso ir, dijo, sí, renunció, sí, después volvió. Harrison sí, lo tuvieron que ir a buscar. Lo tuvieron que buscar la casa. A mí no me dan bola, no me dejan componer, lo que compongo no lo usan. Bueno, Paul McCartney había tomado las riendas. Ya Lennon estaba con Yoko. Estaba Yoko Ono, no quería saber nada. Bueno, este es el último disco. ¿Y qué elegiste? Y elegí, acordémonos cómo termina o qué pasa en ese documental, que al final graban algunas secuencias y tocan el techo de Abbey Road. De Abbey Road. Sí, señor. El famoso recital en la terraza. Claro, que nadie estaba avisado, empiezan a escuchar la gente que estaba abajo, qué es eso, y eran los Beatles tocando en la terraza. Se armó un menjunje terrible de gente, bueno, la policía tenía que cortar el tránsito. Y este tema, que es compuesto por Paul McCartney, sí, es el que más me gusta. Es la canción. Es Get Back. La canción, vamos. La canción. Rosetta. Sweet Rosetta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picture the fingers, great. Okay. Entonces, el último tema de los Beatles, Get Back, de Let It Be, el último disco de los Beatles, por lo menos señor, que publicaron. Sí, señor. Rápidamente nos vamos a los Rolling. Sí, porque, bueno, yo lo que propongo, tenemos dos temas más para escuchar, los Bien. Vamos a dejar, nos vamos a ir despidiendo. Voy a adelantar solamente de uno de estos temas, voy a adelantar que es la mejor composición, a mi criterio, por lo menos en la letra, de Mick Jagger. Esta letra es exclusiva de Mick Jagger, es una composición musical de todos los Rolling Stones, porque todos cooperaron en la en la música. Empezó como una balada, terminó con una conga. Pero ahí me parece que lo mejoró, ¿qué es Richard o...? Todos, por eso digo, fue un aporte musical de todos. Pero la letra, lo interesante de ese tema, más allá de que tiene ritmo de samba o de conga, lo interesante es la letra, una letra muy profunda, una crítica al mundo. Estamos hablando de Simpatía por el Demonio, que muchos hablan que más que simpatía sería Comprensión por el Demonio, la traducción exacta de la canción. Y de cómo el demonio participa en los momentos peores de la historia de la humanidad, desde la crucifixión de Cristo, la guerra de los 100 años, la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de los Kennedy, que ahí, ellos graban la versión, cuando yo estuve ahí cuando mataron a John Kennedy, claro. Pero justamente habían matado esa semana a Robert Kennedy, entonces le cambian la letra y graban Yo estuve cuando mataron a los Kennedy. En definitiva es una crítica a la sociedad que siempre está buscando un responsable, y los responsables son los humanos. No hay que buscar el malo, el malo es el hombre. Este es un poco el mensaje de esta Simpatía por el Demonio. Bueno, y nos vamos con un último tema. Decíamos que los Beatles y los Rolling Stones eran amigos, estaban siempre compartiendo vicios, lo que sea. Y bueno, en un disco que en realidad era la idea era hacer un programa de televisión, Rock and Roll Circus, se armaron, bueno, participaron The Who, participaron varias bandas, Jethro Tull, y también participan John Lennon y Paul McCartney. Esta es una presentación de los Rolling, y bueno, esta conjunción tenía que terminar con este tema, 12 Year Blues y The Dirt Mac, dos temas de los Beatles que están unidos, y con esto ya nos estamos... Y tocando todos juntos. Exactamente. Ahí, cantando todos juntos. Bueno, y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Espero que les haya gustado el programa. Programa especial el de hoy. Poco serio. Muy serio. Muy serio. Como corresponde. Hablando de música y escuchando buena música, con Javier Mostaza Merlo en los controles. Sergio Zucal. Co-conduciendo. En la batería y... ¿En la guitarra? En la guitarra rítmica, primera guitarra y voz principal, Gervasio Balatti. Bueno, nos líder vamos espiritual de esta banda. Nos vamos porque ya nos pasamos de hora. Gracias. El miércoles que viene, si Dios quiere, estaremos. Chao, chao. For the gods they made.